Que Sumo es uno de los grupos más importantes del rock argentino es algo que pocos se atreverían a desmentir. Sumo trajo influencias del rock inglés como muy pocos al país. Recordemos que gracias a Sumo acá supimos que había un grupo llamado Joy Division, que existía de Clash. Y Sumo trajo esa influencia, pero la pasó sobre por la personalidad de Luca y sus grandes músicos. No se limitaron a copiar a esos grupos, sino que tomaron elementos para ellos expresarse de un modo sumamente personal. Es así que Sumo, más allá de la obra de la banda, sobrevivió a eso y fue un semillero de grupos también muy importantes del rock nacional. Al disolverse Sumo, cuando fallece Luca en diciembre del 87, salen tres grupos. Uno muy experimental y de poca duración, liderado por Pettinato, que se llamó Pachuco Cadáver. Y después dos grupos que hasta el día de hoy siguen siendo muy convocantes y muy influyentes en la escena del rock nacional, Las Pelotas y Divididos. Hemos encontrado unos audios en que tenemos al mismo Luca hablando de su infancia, de su vida en Europa, de cómo era considerado ahí, y sus puntos de vista siempre tan polémicos y tan ácidos acerca de diversas cosas, acerca de Pink Floyd, del rock nacional, del mismísimo Roberto Pettinato y muchas otras cosas más. A veces pintoresco, controvertido, como quieran llamarlo. Luca siempre era alguien que llamaba la atención cuando se refería a cualquier cosa. También hemos rescatado audios de Ricardo Mollo, del Indio Solari y de Superman Troglio. Muchos se preguntarán por qué el Indio Solari en la historia de Sumo. Nada más y nada menos porque el Indio Solari es el autor de una letra de un clásico de Sumo, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Con ustedes el especial acerca de Sumo. Los ídolos en tu juventud, en tu adolescencia. ¿De Pink Floyd te queda algo? Sí, me queda muchísimo. Yo lo vi unas cuantas veces en distintas etapas. Y aparte, yo soy como un maestro sobre la historia musical de Pink Floyd. O sea, yo sé muchas cosas sobre en los discos que mucha gente de acá no entiende. Por ejemplo, nadie acá sabe del escocés. ¿Quién es el escocés? El escocés está en todos los discos de Pink Floyd. Aparece una voz de un escocés en alguna parte. Claro, en el tema más conocido aparece en We Don't Need No Education, donde al final dice If you don't eat your meat, you can't have any pudding. Ahí es el más obvio, o sea, que re sale al mango. Ese es el maestro de su escuela. O sea, que le quedó re pegado ese gran Echtepe, que era el maestro, su profesor en la escuela, que era un tipo horrible, un tirano, y él era muy chico y le re quedó, ¿viste? Y le quedó esa voz, porque él vivía en Escocia, el chico, Roger Waters. Y hay en todos los discos aparece el escocés. O sea, te podría contar otras cosas. ¿Y a Pettinato lo preferís haciendo programas de televisión o en Sumo? Prefiero verlo en televisión así que la pueda pagar si quiere. No, él es bastante insoportable. Sabe que si alguien lo critica a él o lo quiere atacar físicamente, que yo soy el único y el primero que lo va a defender. Entonces, al final de verdad son buenos amigos. Y también, si quiere, te puede hacer reír mucho. Pero es un tipo muy tímido al final, ¿entendés? Entonces pone como una cáscara de ironía y de humor negro y de haciéndose el idiota para cubrir esa básica timidez básica, ¿entendés? Eso es una síntesis del carácter de Roberto Pettinato. ¿Y cuál es la historia de la misteriosa barba de Roberto? Nada, eso salió en una entrevista que salió en la revista Pelo recién, le hicieron la misma pregunta. Y dice, no, él decía, no sé, dice, ¿por qué no? Dice que un día él, de chico, estaba jugando con dos cosas de pelo

No estoy. En realidad no estoy contento. No. Pásale. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo te llamas? Ricardo Mollo. ¿Y qué haces? Toco guitarra. Yo creo que cuando aparece Sumo se hizo como de noche, ¿no? En un momento. Que eso es lo que a mí me pareció siempre, ¿no? Llegó la noche. Y era como un buen contraste a lo que venía sucediendo, que era como más light, ¿no? Una cosa más liviana, sin ofender a nadie, pero eso siento que era hasta que apareció este hombre de Niardental, increíblemente sabio para mí, lúcido, y cambiaron las cosas. I tell you if you want the trip, you're gonna trip over there. Keep your mind out there. You gotta do it good. You gotta do it time. You gotta do it with style. You gotta do it good. You gotta do it while you're moving along. Right now, not just in the world, babe. Yo creo que desde la primera vez que lo vi sentí que el tipo era distinto. Extrovertido, introvertido, pero justamente a la inversa quizás de mucha gente. Tenía extrovertido una parte que todos quisiéramos tener. Respétanse, cualquiera, anda, no anda, aunque están en un bar tanguero, que se respetan uno al otro y tratar de entenderse, nada más. Y me parece que eso, con eso lo digo todo. Y amor. Se deposita, en este caso, en Lucas se depositaron cosas personales, cada uno puso su estatuita dentro de la gran estatua, ¿no? Incorporaron sus colores, Lucas de Boca, si Lucas viviera sería peronista, sería montonera, montonero, ¿entendés? Con Lucas pasó eso, Lucas fue como un gran imán de las necesidades de cada una de las personas que le iba a ver, me parece. Y se depositó en él tantas cosas como remeras ahí. Yo creo que Luca fue de Boca y había otra parte del rock argentino que era River. De verdad, era un tipo muy... era de verdad, era un tipo de verdad. Y la gente le pegaba eso. Por ahí millones de personas, viste, te cuentan anécdotas. Vas a un bar en Chacarito que dice el tipo, yo era amigo de Luca, y te cuenta historias que no tienen nada que ver con la música y que era impresionante. Eso tiene que ver mucho. El tipo era de verdad. Hoy en día mucha gente que tratan como de negar de que yo estuve en Sumo y de que yo fui una de las cabezas de Sumo junto con Luca Prodan. Al menos, como decíamos con Luca, las cabezas más publicitadas del grupo. Lo que pasa con esos ojos tan enormes y redondos, y cuando hay uno solo que te mira así, yo me asusto, por eso uso esos. Así, Prodan Pettinato, éramos el periodista de rock con el músico intelectual que se negaba a ser intelectual, ¿no? Que era Prodan, que en el fondo era un intelectual, pero que no quería. O sea, lo bañaba todo en ginebra para que la gente no dijera, este tipo piensa demasiado, para que la gente no lo acusara de ser un León Gieco o un Bob Dylan. Después que Lucas se muere, ocurre eso, ¿no? Queda como una tribu medio como parias, ¿no? Quedaron así desolados de su casa musical. Y creo que recurrieron a Los Redondos como una alternativa de eso. Me parece sensato y real, porque mucha gente me contaba, yo no fui mucho a ver a Los Redondos, me contaba que mientras esperaban al grupo y en las partes que paraban y eso, se cantaban muchas canciones de Sumo, muchos pibes con la remera de Coquito, y bueno, ahí se ve la realidad, ¿no?

Saltando, fugitivo, no.